cero, porque te juro que te quería. Ay, amorcito, cómo te extraño. Ay, amorcito, cómo te quiero. Nuestra casita que hemos tenido hoy ahora sufre por tu abandono. Ese tu orgullo no te abandone, porque si vuelves será muy tarde. Ya no deseo más tu cariño. Deseo más tu cariño.